Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Como eres de ser día a día, día a día, día a día. sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día a día, día a día, día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo. Si un día sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Muy bien, estás en sintonía del programa EduLab, programa que se difunde aquí en el 90.7 de FM. Esto es Amatista. Bien, como todos los sábados, llegada esta hora, un minuto más, un minuto menos, presentamos lo que se llama en EduLab la sección EduLab en verso. En este espacio, la palabra se vuelve susurro, latido y memoria. Es el instante donde la poesía irrumpe en el aire para evocar emociones, despertar la reflexión y abrazar lo invisible. Aquí, cada verso es una pausa que nos invita a sentir, a pensar, a reencontrarnos con lo esencial. Porque educar también es conmover, y EduLab lo celebra con la fuerza de la palabra viva. Hoy, en EduLab, presentamos el poema declamado por Juan José Torres de Pablo Neruda, el poema Una canción desesperada. Lo disfrutamos. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas. Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor. Todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra. Anduve más allá del deseo y del acto. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí. A ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura. Y el infinito olvido te trizó como a un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas. Y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh, la boca mordida, oh, los pesados miembros. ¡Ay, los hambrientos dientes! ¡Ay, los cuerpos trenzados! ¡Oh, la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos! Y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Ese fue mi destino. Y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo. Todo en ti fue naufragio. Oh sentina de escombros, en ti todo caía. Qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes. Oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo. Pálido buzo ciego, desventurado hondero, descubridor perdido. Todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir. La dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. surgen frías estrellas, emigran negros pájaros, abandonando como los muelles en el alba. Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ay, más allá de todo. Ay, más allá de todo. Es la hora de partir. Oh, abandonado. Realmente un poema espectacular. Una canción desesperada de Pablo Neruda convierte la experiencia íntima en un grito universal. La voz poética que buscaba el viento para tocar su oído. Se enfrenta a la imposibilidad del amor y a la certeza de la pérdida. La naturaleza, el mar, la noche, la tierra, se vuelve prolongación del dolor y cada imagen refleja la magnitud de la ausencia. El poema clausura 20 poemas de amor y una canción desesperada, con un tono elegíaco. No hay reconciliación, solo un canto final que expone la paradoja de morirse de amor porque se ama. Así Neruda cierra su libro con un epílogo desgarrado que transforma la pasión juvenil en desesperanza, dejando al lector la impresión de que el amor, aunque vital, puede ser también un camino hacia la desolación. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing. There's no time, I feel the same. Going around, I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around, I feel so empty. There's no time, I feel the same. Going around, feel so empty, and this time my tears come again. Going around, I feel so empty. Oh, I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to. Taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. Why don't you give me a choice? Just making me with a day to take the know that I've made. Why don't you let me invade the little room?

Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena.